Bueno, se habla de muchas cosas en Galvez, fundamentalmente, y a nivel país también, porque parece que el problema más grande es qué va a pasar el año que viene, 2023. Más de uno está viendo el traje ya, más de uno está diciendo, está hablando de candidaturas, mientras la inflación sube, sube y sube, y los problemas diarios de la gente son otros. Se habla de elecciones a nivel, digamos, de pasos primero, una, después de las internas, dos, las generales, tres, de la provincia, tres, y las generales de la nación, cuatro. Sumar el hecho que puede haber una paso a nivel nacional, serían cinco elecciones el año que viene. Y el común de la gente, digamos, piensa cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para llegar a medio mes, cómo hace para llegar con el sueldo a la primera semana, cómo hace para mandar a los chicos a la escuela, cómo hace para lograr, qué sé yo, que diariamente tengamos, tengan en la mesa un plato de comida para conformar a la familia. Y esta situación genera nuevamente mucha bronca, en lo cual este gobierno nacional no parece no encontrar la vuelta concretamente al tema de inflación. Uno escucha lo que significa fundamentalmente los grandes pensadores de la Argentina que manifiestan de que hay producción, que las fábricas están produciendo, y es cierto, uno ve, salvo la situación de Suncor en Galvez, otras fábricas están trabajando a pleno. No hay despido, se está pidiendo personal, hay en algunos casos, hay hora extra, o sea que hay una mayor producción, pero esa producción no se ve reflejada en los sueldos de los trabajadores. Si usted vio un recibo de sueldo de un compañero de la UOM, nada tiene que ver con la realidad que le tendría que ver, que a veces ni siquiera llega, el sueldo llega a asegurar lo que significa la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo es la historia? El 50-50, el 50 y 50 no existe. Esto para mí, esto para mí, esto para mí, dice un empresario, y este poquito es para vos. Entonces esa realidad hace de que a los que hablan de cómo van a acomodarse para la campaña política y cómo van a acomodarse para ver qué cargo van a ocupar, y están discutiendo eso, que son de todos los partidos, no hablamos de uno en particular. No le importa a la gente, no le importa los problemas de la gente, su gran mayoría. Puede ser que a algunos sí le importe, pero la gran mayoría no le importa. Entonces, va originando situaciones como la que ocurrió este fin de semana en Avellaneda, que el total del padrón solamente fue votar el 45%, pero la gente está cansada. Y si le sumás que para el 2023 va a haber cuatro o cinco elecciones en lo que significa para elegir concejales, intendentes, presidentes comunales, diputados nacionales, senadores departamentales, senadores nacionales, gobernadores, presidente, vicepresidente. Y ojalá lleguemos con las ganas para poder votar tantas veces. Y fundamentalmente que es un derecho democrático que tenemos que ejercerlo. Pero está por un lado eso. Por otro lado, que se dice, lo que se habla, ¿quién va a ser en Galvez candidato a intendente, candidata a intendente? Se habla de la concejal del PRO que va a ser candidata a intendente. ¿Quién va a ser lo que significa el Frente Cívico y Social? Si será, o lo, serán los concejales que están actualmente, Emanuel Boero, o concretamente el otro concejal del radicalismo. ¿Quién será del peronismo? ¿Quién será del peronismo? ¿Quién saldrá por el lado de Milei? Se habla que también Milei va a tener su fórmula acá a nivel local. Se habla de que ya hubo intento de parte del radicalismo, del frente, de lo que significó fundamentalmente el sector radical macrista, del Puyaro concretamente, con una candidata en la última elección de concejal. Y del peronismo, digamos, una, como se dice comúnmente, en la bolsa de gato, en los cuales hay tres grupos, concretamente, tres grupos definidos, la Cámpora, el grupo del Intendente y Capitani por el otro lado, que cómo van a convergir para conformar una fórmula y poder mantener el gobierno peronista en Galvez, ¿no? El Intendente ha manifestado ya públicamente que no quiere ser más candidato. Y yo no le creo. Yo no le creo porque lo he escuchado. Cada 4 años escucho lo mismo. Yo no voy a ser candidato a intendente. Habla que quiere ser candidato a concejal. Me parece que no es tan así. Eso lo ha dicho. Voy a ser candidato a concejal esta vez. Yo no creo, como dijo Menem, que fue papa, quiera ser cura. Ya llegaste a papa y después querés ser cura. Yo no creo que Fisore se plantee eso. Y parece que algunos han tomado la apuesta. Ah, si vos vas a ser candidato a concejal, yo quiero ser intendente. Y fundamentalmente una posible alianza con el sector con el sector concretamente de Capitani, de Fisore, que se está viendo, o sea, esa alianza, porque uno ve el trabajo que está haciendo de forma conjunta en el consejo, los concejales que responden a Capitani, junto con el único concejal que tiene el intendente, que es Hugo Asignana, que votan todo en forma conjunta, y cuando no tienen posibilidad de empate, usan el doble voto del presidente del consejo que responde a Capitani. Siempre, salvaguardando la situación del Ejecutivo, ¿no? Esa, cierto acuerdo político está dado ya y se conformaría un acuerdo político mucho más allá, es la pregunta que nos hacemos. Se habla que el concejal Lamberto puede ser candidato a intendente, si Fisore no quiere ser, si Fisore va de concejal. Estamos hablando de Gustavo, conocido por todos nosotros como Tucci Lamberto. Un hombre joven, que tiene capacidad, nadie lo niega eso. Pero bueno, se verán, como dijeron algunos, en la cancha se ven los pingos. Veremos qué es lo que pasa. En febrero se cierran las listas, o sea que ya estamos sobre el filo de la navaja. Digamos que la situación que se puede dar a nivel nacional, que por lo general se maneja todo a nivel nacional, después viene la orden hacia abajo. Sabemos que están recorriendo la provincia, la que fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del PRO, está recorriendo la que es funcionaria a nivel nacional, senadora, la señora Lozada, que ni siquiera vive en Santa Fe, pero es senadora de Santa Fe, otro de los errores de la política. Así estamos. Veremos qué pasa a nivel local. Esta idea del peronismo de que Fisore no va a ser intendente, candidato a intendente, vamos a ver si la podemos. Estamos tratando de ubicarlo a Fisore para preguntarle de forma particular esto. Y que quiera ser concejal. Y el lugar de él sería en una alianza con el sector de capital y sería Gustavo Tucci Lamberto, candidato a intendente. Veremos. Está todo por definirse, está todo. No es que falta mucho y tampoco falta poco. Pero creemos que la realidad de Gálvez es, bastante diferente a otras realidades. Si vos vas a Coronda, y hay dos grupos, los cuales se disputan, más allá de lo que significa el peronismo, dos grupos, en San Genaro medianamente también hay grupos, pero por lo general se juntan. Y de otro lado está el radicalismo que tiene fuerza en el departamento, con el trabajo que hizo fundamentalmente Virginia Tejeda, tenemos que tener en cuenta esa cosa. Que hubo una realidad, nos queda al peronismo le quedaron 4 o 5 comunas nada más, las 19 que están en juego. Y concretamente, en lo que hace a la realidad de lo que significa las municipalidades, de las tres municipalidades, únicamente Gálvez.